partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Cruzamos los dedos, a ver ahora sí si podemos hablar con James Petras. ¿Estás por ahí? Sí. Muy bien, muy bien. Estamos esperando la voz. Muy bien. La voz de Montevideo. Bueno, Petras, estábamos planteando a los oyentes de empezar por Estados Unidos, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que sabemos que sigue complicada la cosa. Sí, son muy complicadas. Empezamos con las elecciones. Trump ahora han bajado el número de trabajadores postales para que no pueden recoger los votos para contar las elecciones. Eso significa los que votan por el correo, por ejemplo, podrían perder su voto porque falta tiempo para los trabajadores a recoger los votos. Segundo, Trump propone de postergar las elecciones y no indica cuánto tiempo va a demorar y bajo qué circunstancias van a relanzarlos en otro momento. Obviamente los trabajadores postales están en protesta. La gran mayoría de los políticos rechazan la postergación. Y finalmente tenemos el hecho de que Trump dice que no va a aceptar los resultados porque las elecciones por postal son corruptos. Sí. Nadie acepta esta definición de lo que puede pasar porque ya hemos tenido muchos votos por correo en el pasado sin gran corrupción. Claro. Y la convención republicana que se anuncia va a ser sin público. Sí, simbólico porque Trump no quiere tener una conferencia porque una conferencia grande podría postergar otra vez los resultados porque Trump puede declarar que el pandemonio coronavirus no permite los votantes. Los delegados de su conferencia pueden participar. Entonces hay toda una serie de medidas que Trump está proponiendo que podrían causar un caos político, económico y social. Nadie pensaba que Trump podría cancelar las elecciones, pero ahora está sobre su agenda. Es difícil para mucha gente a votar aquí por el pandemonio y la incapacidad de salir para votar. Pero más allá de eso, hay millones de personas que quieren votar y ahora Trump está montando toda una serie de obstáculos. Claro. Una consulta que tiene que ver con Estados Unidos, obviamente, esta decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de retirar las tropas que tiene en Stuttgart, en Alemania, que si no entiendo mal, son del Comando Africano del Ejército de Estados Unidos. ¿Cómo entender esta decisión? En general, todos los europeos están en contra, quieren la presencia norteamericana fortalecer su campaña contra Rusia y cualquier otro país. Y más allá de eso, tenemos el hecho que Biden está muy crítico a esta medida porque Biden quiere fortalecer la presencia norteamericana militar. No hay que olvidar que Biden como Trump son muy favorables a fortalecer los gastos militares. Dicen que parte de esas tropas irían para España, por lo menos España pelea para llevarse esas tropas a sus bases. Puede ser, porque en España también los socialistas apoyaron la entrada de España en OTAN en el comienzo con Felipe González. Los socialistas en España están verbalmente contra guerras, en práctica simplemente siguen la línea de los populares, los mismos derechistas de siempre. Bien. La otra pregunta que teníamos tiene que ver con Venezuela, donde 27 partidos de la oposición decidieron no presentarse en las elecciones legislativas de fin de año. Es más probable, es porque no pueden ganar en primera instancia, y segundo, hay internas, hay conflictos entre los opositores de Maduro y no pueden llegar a un acuerdo, fijar candidatos. Y tercera, creo que los Estados Unidos no quieren que la oposición presente candidatos y da legitimidad a Maduro. Entonces, varios factores entrando en este. Son los opositores mismos que están en conflicto. El segundo es la influencia de los Estados Unidos. Y tercera, la duda que podrían ganar las elecciones. Claro. Bueno, Petras, ¿qué otros temas querés agregar vos en esta lunes? Hay muchas cosas. Sí. Hay muchas cosas. Primero voy a comentar sobre el incendio forestal en California, en el sur de California. Hay cientos de miles de hectáreas de tierra están incendiados y no hay ninguna capacidad de defender los residentes. Hay cientos, si no miles, de residentes están saliendo de sus casas porque el incendio podría afectar hasta la puerta de Los Ángeles, y es una situación muy grave, sin capacidad otra vez de Estados Unidos enfrentar los grandes desafíos. Tenemos también el hecho de que en abril, junio, en este trimestre, Estados Unidos bajó el Producto Bruto 12%. Es la caída más grande desde la época de la depresión de 1929. La caída de economía a este rato podría multiplicar las dificultades por cualquier recuperación. Mientras tanto, Washington está con los republicanos bajando la compensación de desempleo desde $600 mensual a 200, y eso es para propuesta está paralizada porque los republicanos quieren 200, los demócratas 600, y todavía no han llegado a un acuerdo sobre la forma de estimular la economía. Otro punto que debemos entender es cómo el turismo ha caído y está profundizando la crisis del turismo en Nueva York y Londres, más allá de España, Italia y todos los lugares donde el turismo extranjero era un importante factor en la economía. Y finalmente tenemos el hecho que los trabajadores en el tercer mundo que trabajan en diferentes sectores, principalmente en agricultura, no pueden remitir sus ingresos a sus familias, y eso está generando un enorme problema en África y Asia y América Latina para las familias de los inmigrantes. Y finalmente quiero decir que el coronavirus está profundizando y extendiendo, y no hay ningún fin ni declive en lo que podríamos analizar. Sí, la Organización Mundial de la Salud dijo que puede no haber cura por mucho tiempo. No, están pensando que podría continuar por lo menos sin una vacuna hasta el fin de 2020. Ja. Bueno, Petras, por supuesto que nos quedan muchos temas, aunque sea un momento, pero sobre el Líbano. ¿Qué está pasando en el Líbano que renunció el ministro de Relaciones Exteriores? Es un conflicto entre varias facciones, cristianos, musulmanes, pro-norteamericanos y anti-norteamericanos. Es un caos allá, mucha corrupción en los élites y mucha bronca por parte de los trabajadores en Líbano. Sí. No es simplemente un conflicto con Israel, es un conflicto entre la derecha en Líbano y las fuerzas populares allá. Bien. Como siempre, muchas gracias, Petras. Hasta la semana que viene y esperemos que la semana que viene las líneas telefónicas estén más amables. Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, un abrazo para vosotros y espero que puedan aprovechar el sol de hoy. Muchas gracias. Igual vos y cuídate. Un abrazo. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.